Bueno, muy buenas noches, Fuego y Agua, así se titula la primera canción que hemos escuchado en el programa Movida en la Cantina de esta noche. Y esta canción pertenece y da también título a uno de los LPs a los que vamos a dedicar los primeros minutos del programa de esta noche. Este LP, publicado en el año 1970 a cargo de una de las bandas británicas más interesantes surgidas también a finales de los años 60. Estamos hablando del grupo Free, el grupo Free que siempre será recordada sobre todo por varios de sus componentes, como era el caso del cantante Paul Rogers y también del excelente guitarrista Paul Kossoff, que fallecería pues a la temprana edad de 25 años a causa de problemas ocasionados por su consumo de drogas y de alcohol. Vamos a recordar, así escuchando tres o cuatro canciones, repito, este interesante LP. Vamos a centrarnos en la tercera canción, una canción que lleva por título Remember, y luego más adelante daremos algún dato de esta banda, el grupo Free. Remember. I had your ear. Vamos a recordaros un poco así por encima la formación de esta banda del grupo Free. Hay que recordaros que teníamos al frente del micrófono al extraordinario cantante Paul Rogers, una de las mejores voces que ha dado el rock. Luego, como os habíamos comentado antes, teníamos a Paul Kossoff a la guitarra. Luego también teníamos a Simon Kirk a la batería y al bajo teníamos al músico Andy Fraser. Hay que comentar que esta formación se formó allá en Inglaterra en el año 1968, antes de grabar este LP que estamos recordando, este Fire and Water. Grabarían dos LPs anteriores, uno titulado en el año 1969 Tons of Sobs y luego otro en el año 1969 que lleva por título también el nombre de la banda Free, pero no sería, repetimos, hasta el año 1970, cuando el grupo se lanzaría ya al estrellato mundial gracias a este LP, a este Fire and Water, donde se encontraba ese super hit, ese All Right Now, ¿no? Pues vamos a escuchar también otro tema, acabamos de escuchar el Remember, y vamos a escuchar, sí, una de las que más me gusta a mí del EP, el tema número 5, que lleva por título Mr. Big. I will dig. Oh. Tema que acabamos de escuchar en este Mr. Big, yo destacaría sobre todo, si os fijáis un poco, el trabajo increíble de Andy Fraser al bajo. Hay que decir que si los dos primeros LPs del grupo Free pasaron prácticamente desapercibidos, con muy pocas ventas, tras la publicación en el año 1970 de este Far and Water, todo cambiaría, ya que se convertirían de repente en tal vez una de las más grandes bandas británicas de blues rock en cuestión de ventas por aquellas fechas. Fueron invitados a participar en el festival de la isla de Wight, también en el 70, con casi 600.000 personas de audiencia. Llegaron a vender en total en su carrera más de 20 millones de álbumes, hicieron más de 500 conciertos y bueno, desde entonces, repetimos, siempre se han considerado como una de las bandas más importantes en aquellos años. Hay que comentar también que ficharon por dos sellos en su carrera. Uno fue Island Records y otro AM Records, el sello americano. Hay que también recordar que estos dos sellos serían absorbidos a finales de la década de los 80 por PolyGram. Luego la historia del grupo fue muy breve. Problemas de Paul con las de Paul Kossoff con las drogas, malas relaciones entre ellos, lo de siempre, y bueno, como banda se disolverían en el año 1973, sin duda alguna, si hubo uno de los miembros que ha seguido teniendo un éxito bastante considerable, ha sido el cantante Paul Rogers, que bueno, luego después de dejar al grupo Free, formaría la exitosa banda The Bad Company, y bueno, hoy en día sigue siendo un cantante en solitario con bastante éxito, e incluso hace poco hizo una serie de giras con el grupo Queen, sustituyendo al excelente cantante ya fallecido Freddie Mercury. Pero si desde luego hay una canción que siempre pasará a la historia como parte del repertorio del grupo Free, es ese clásico, ese All Right Now, que en la revista Rolling Stone ha sido considerada como una de las 100 mejores canciones de rock de toda la historia. Pues venga, vamos a disfrutar de ese super clásico, ese All Right Now, que incluía el grupo Free, repetimos, en ese tercer LP de estudio, ese Fire and Water. She stood in the street, smiling from her head to her feet. I said, hey, what is this? Now, baby, maybe she's in need of a kiss. I

Chica, ¿qué es lo que me quieres hacer? Es una canción clásica de Jimmy Reed, interpretada magistralmente por el grupo Wishbone Ash en aquel disco en directo publicado en el año 1973, otro de esos discos que fue grabado en la unidad móvil de los Rolling Stones. En el anterior miércoles hacíamos un programa dedicado a los temas más importantes y a los álbumes más importantes en la carrera de Eric Clapton en esa segunda etapa que yo la incluía desde los años 90 hasta nuestros días. Y en uno de esos LPs os comentábamos que concretamente en aquel Camino a Escondido, grabado junto con Gigi Kay, estaba dedicado al músico Billy Preston, que había fallecido pues poco antes de ser publicado el LP, o bueno, sí, el disco. Pues hoy vamos a hacer un pequeño homenaje a Billy Preston y vamos a escucharlo en aquel concierto for Bangladesh donde formaba parte de la banda interpretando un tema clásico también de su repertorio, una canción que lleva por título, algo así como traducido, La forma en la que el Señor lo creó. Venga, vamos a disfrutar con la voz maravillosa y los teclados también del gran Billy Preston. I'd like to continue with a song from a member of the band, old friend of mine, Billy Preston. Why can't we be humble like the good Lord said? Promise to exalt us, but lo is the way. How men be so greedy when there's so much left? All things God given, and they all have been blessed. That's the way. Your heart be troubled. Tell it. Let mourning sobbing cease. Learn how to help one another and live in perfect peace. If we all just be humble, like the good Lord said, He promised to exalt us. Bueno, parece ser que esta era la forma en la que el señor lo planeó, por lo menos así lo cantaba Billy Preston. Son las 12:10, sigues escuchando Radio Crash en el 105 de la FM, sigues escuchando la Radio Libre Independiente, Jon, una radio en la que tú, si quieres, también puedes formar parte. Si tienes inquietudes, si quieres hacer un programa con cualquier cosa que te parezca interesante, que la escuche el resto de la ciudad o el resto del mundo, pues ya sabes, aquí tienes un huequito muy, muy gustosamente, pues eso, te hacemos un huequito aquí en nuestra emisora, emitiendo desde Puerto Ventana, aquí en Pumarín, Ciudad Sin Ley. Movida la Cantina, el programa, lo más importante, lo que estás escuchando ahora, con música de los años 60 y 70, y haciéndote compañía por lo menos hasta las 12:30 o hasta la 1:45. Vamos a dar uno de esos giros musicales que me gusta a mí de vez en cuando, y vamos a escuchar algo que no tiene nada, nada que ver con el señor Billy Preston. Sí tiene algo que ver, que son los dos realmente cojonudos. Luego, la figura y la importancia de Alice Cooper, muchas veces no nos vamos a dar cuenta de ella, como siempre, hasta que fallezca. Como decían los del grupo Kiss, si un Alice Cooper tuvo éxito, pues tres iguales ya sería la de Dios. Y así fue en parte lo que pasó con el grupo Kiss, al copiar un poco de la estética y de la forma de hacer los directos que tenía el señor Alice Cooper, uno de los directos más impactantes que había en la década de los 70. Pues estamos escuchando lo que fue también uno de sus mejores discos de debut, o uno de sus primeros trabajos de exitosos, ese LP publicado en el año 1971, titulado Love It to Death. Aunque bueno, esta canción que escuchamos, The Long Way to Home, también fue una de las más conocidas de este LP, sin duda alguna, estaba mirando para dos cosas y así me equivoqué. Sin duda alguna, el tema más reconocible de este LP es este super clásico, I Ain't In. Encendiendo un, bueno, no se puede decir un cigarro, pero sí, me pillaron encendiendo un cigarro. Aquí teníamos la voz de Bette Davis, una cantante afroamericana de color negra, ¿no? ¿Para qué vamos a andar con palabras? Vamos a llamar las cosas por su nombre, una cantante negra con esta voz tan increíble. Una vez decía Joaquín Sabina, hablando de María Jiménez, que cantaba con el coño, y más o menos la voz de Bette Davis no creo que salga de ahí, pero sale de lo más profundo de su garganta. Una mujer que no tuvo mucho éxito, aunque tuvo un momento así de éxito efímero. Hay que decir, una vez que estuvimos hablando de ella, que había sido corista de alguna banda importante, había sido también una de las primeras modelos negra, e incluso también tuvo un pequeño affair con el señor Eric Clapton, que no perdonaba una. Y ahora, cuando son las 12:20, vamos a hacer un pequeño giro. Tenía pensado hacer un pequeño especial hoy sobre lo que vamos a escuchar. Os voy a leer un poco. No tiene nada que ver, estoy seguro que no vais a adivinar lo que viene a continuación. Os voy a introducir un poco, ¿de acuerdo? En el año 1848, allá en un solitario pinar de las altas sierras de California, sonó un grito que vació hogares de las más apartadas zonas del mundo, echó barcos al mar, llenó los caminos de cientos de carros e hizo subir las esperanzas de todos hasta el cielo. Aquel grito era oro. Y así empezó la fiebre del oro en California. Entre aquellos que escucharon ese grito se encontraba un tipo fracasado llamado Ben Ronson. amante de la vida libre y salvaje y también muy amante del whisky, personaje curioso, decidido a mantenerse siempre un centenar de millas por delante de la civilización. Otro fue un joven granjero de Michigan, conocido simplemente por Partner. Un extraño designio del destino hizo que aquellos dos hombres tan diferentes se convirtiesen en socios, y del filón de oro que encontraron nació una ciudad llamada la ciudad de la leyenda, perdón, la ciudad sin nombre, o la leyenda de la ciudad sin nombre. Este es el tema con el que empieza esta extraordinaria película, que venía también de un éxito en los teatros de Broadway. Antes me había hecho un pequeño lío con el nombre, porque aquí siempre se conoció como La leyenda de la ciudad sin nombre, aunque en teoría el nombre original es Paint Your Wagon, pinta tu vagón. Y en esta primera canción dicen más o menos los protagonistas: no sabemos a dónde vamos, pero vamos por buen camino. Hay que decir que, bueno, ya sabéis, se descubre oro en una zona de California y todos los mineros se reúnen. Entonces, poco a poco van formando una ciudad que no tiene nombre, y en parte por eso es el título de la película. Otra de las canciones que cabe destacar es una que lleva por título Al viento le llaman María. Muy lejos de aquí le dieron un nombre a la lluvia, al viento y al fuego. A la lluvia la llamaron Tess, al fuego lo llamaron Jo y también llamaron al viento María. Y cuando María sopla y la lluvia cae y no hay nada que hacer, la soledad se convierte en una quemadura de tercer grado. Esta canción en la película la canta uno de los protagonistas cuando está lloviendo como varios días, toda la gente está atechada en las tiendas de campaña, el suelo está completamente embarrado y en esa soledad, pues repetimos, uno de los protagonistas de la película canta esta canción que lleva por título eso, Al viento le llaman María. Y como es vinilo, me dais 3 segunditos y yo creo que acierto con la canción. The fire's Joe, and they call the wind Mariah. Mariah blows the stars around and sends the clouds a-flying. Mariah makes the mountains sound like folks were up there dying. Before I knew Mariah's name and heard her wail and whining, I had a girl and she had me, and the sun was always shining. But then one day I left my girl, I left her far behind me, and now I'm lost, so golden lost, not even God can find me. Here they got a name for rain, for wind and fire only. But when you're lost and all alone, there ain't no word but lonely. And I'm a lost and lonely man, without a star to guide me. Mariah, blow my love to me. I need my girl beside me. No sé si muchos de vosotros habréis visto esta película, pero desde luego os la recomiendo. Yo me acuerdo pues de escuchar este disco con 15 o 16 años y tardar en ver la película por lo menos otros 10 años después. Y me sorprendió muy gratamente porque, bueno, tenía otra idea de lo que era la película. Teníamos la amistad de Ben, Lee Marvin, con Partner, con el socio, con Clint Eastwood. Imaginaros una ciudad todo de gente, de buscadores de oro, gente que habría de todo ahí, lo peor de cada casa. Y claro, eran todos hombres y no había ni una mujer. Y de repente un día, por casualidad, remontando el río, llega un mormón con dos mujeres, una de las cuales pues le daba más problemas. Y entonces decide subastarla. Ya veis, no había ninguna mujer, un hombre ya con dos mujeres, la subasta. Y Bing, que tenía una borrachera de esas que solía tener muy a menudo, pues en plena borrachera decide doblar cualquier apuesta que hubiese hasta ese momento, adquiriendo los derechos de esta mujer. Otra de las canciones que me gustaría destacar, además hay una cosa que no lo sabía, es una canción titulada Alcánzame esa lata. En pleno barrizal, pues deciden hacer una pequeña fiesta tocando una banda de country y se ponen todos a bailar en el barro. La letra más, bueno, dice cuando los violinistas empiezan a tocar y el hombre del banjo se arranca con una alegre pieza, ¿quién es el guapo que puede resistirse a dar unas vueltas en la pista de baile con la pareja de su preferencia? Incluso si los únicos compañeros posibles son buscadores de oro de voz ronca y grandes bebedores, y la pista de baile es un mar de fango en cualquier parte de la ciudad. Y lo que no sabía es que la banda que interpreta este tema es una banda clásica americana de música folk llamada la Nitty Gritty Ditch Band, que alguna vez ha sonado aquí en este programa. El próximo miércoles, si me acuerdo, pues traeré algún disco de ellos. Pues venga, vamos a escuchar ese tema, ese Alcánzame esa lata. Pues aquí teníamos esa canción titulada Alcánzame esa lata. Y seguimos contando un poco la historia mientras ahora estoy hablando con vosotros con una mano. Estoy sacando el vinilo, dándole la vuelta, y preparando lo que va a ser la última canción que os voy a poner, porque tampoco os quiero machacar mucho con esta gran banda sonora y gran película. Pues bueno, Ben Ransom compra a esta mujer, va a vivir con ella, pero ¿qué pasa? Que también estaba el socio de por medio, el guapo de la película, Clint Eastwood, y entonces Jean Seberg, que es la protagonista femenina, pues acaba enamorando normal de Clint Eastwood, pero al final, mira tú por dónde, como dijo ella, si un mormón podía tener dos mujeres, porque ella no podía tener dos maridos. Y bueno, la cosa sí, la cosa se complica, buen rollo hasta cierto límite, pero bueno, al final el oro se termina, la ciudad no es tan encantadora como parece ser que iba a ser en un principio, y el oro eso se termina, y entonces pues la gente se marcha, abandonan la ciudad buscando fortuna en otras tierras, ¿no? Y aquí es donde Lee Marvin, o Ben, como queráis llamarlo, pues canta lo que es sin duda alguna el tema más reconocido de esta película. Yo creo que es también una de las canciones más famosas en cuestión de canciones de películas, y estoy seguro que Carlos Pumares la debe odiar, porque en el programa que tenía en Antena 3, pues yo creía que era, sí, debía ser de los temas que más le pedían que sonase. Estamos hablando de esa estrella errante. Las nieves invernales están al llegar, el oro se ha agotado y ya es hora de trasladarse a otro valle, a otra salida del sol, a la promesa de un mañana para enriquecerse. Ben Ransom, que ha pasado toda su vida vagando, observa la patética caravana de gentes, ganados y carretas saliendo de la ciudad y dirigiéndose hacia lo desconocido que siempre fue su hogar, y lo canta con triste anhelo. ¿Por qué no va a ser también el que marche con ellos? Pues si me dais tres segunditos, vamos a poner esa estrella errante. Seen a sight that didn't look better looking back. I was born under a wandering star. Mud can make you prisoner and the plains can bake you dry. Snow can burn your eyes, but only people make you cry. Home is made for coming from, for dreams of going to, which with any luck will never come true. I was born under a wandering star. Do I know where hell is? Hell is in hello. Heaven is goodbye forever, it's time for me to go. I was born under a wandering star. A wandering, wandering prisoner and the planes can make you dry. Snow can burn your eyes, but only people make you cry. Home is made for coming from, for dreams of going to, which with any luck will never come true. To heaven, tie me to a tree, or I'll begin to roam, and soon you'll know where I will be. I was born under a wandering star. Reconocer que la canción es muy bonita, pero desde luego Lee Marvin con esa voz profunda y ronca le da un extra añadido. Bueno, al final, si alguno está inquieto con el final, pues nada, simplemente decir que la chica se queda con el guapo, con Clint Eastwood, y deciden no marchar de la ciudad sin nombre y quedarse como colonos, mientras que Lee Marvin, Ben, pues se marcha con el resto de los buscadores de oros. Yo sé que con estos 20 minutos dedicados a la leyenda de la ciudad sin nombre, los índices de audiencia habrán bajado a límites insospechados, pero peor hubiese sido si hubiese decidido poner canciones de Sonrisas y Lágrimas, por ejemplo, que lo puedo hacer, puedo amenazar, y poner Sonrisas y Lágrimas. Y son ya la 1:45, vamos a ir acabando el programa y vamos a poner algo que no tiene nada que ver con esto, normal. Vamos a escuchar también otra de las bandas británicas más destacables en los años 70, como era el grupo Traffic, y una canción que lleva por título Paper Sound. Clothes are soaking wet, but if you estaba antes sonando lo de la leyenda hacia su nombre, os había hablado del papel femenino que era Jean Seaver, y yo sabía que había que algo le había pasado a esta mujer, una muerte en circunstancias extrañas. Y bueno, gracias a Wikipedia, pues entre otras cosas, nos dice que fue simpatizante de los Panteras Negras, hecho que le trajo ciertas complicaciones con los sectores más reaccionarios de Hollywood, que orquestaron campañas contra ellas, contra ella. Parece ser que incluso fue vigilada por el FBI. Estuvo casada en 4 ocasiones, sus 3 primeros matrimonios terminaron en divorcio y en 1979, antes de cumplir los 41 años de edad, murió en circunstancias no del todo aclaradas. Parece ser que Seaver fue una persona muy frágil y vulnerable, de lo que, bueno, sin menos fuerte de lo que aparentaba, y que se suicidó con una sobredosis de barbitúrico. Su hija Nana murió a los 2 días de nacer y nunca se recuperó del golpe. Intentó suicidarse el día en que hubiera cumplido años, en 1979. Encontraron su cuerpo en lo que parece ser que fue su 8ª tentativa de suicidio, y a los 16 meses se suicidó también el que era su último marido, el escritor Romain Gary. Pues bueno, así hablamos de música y de repente pues encontramos la historia de esta actriz, Jean Seaver. Si queréis, echáis un vistazo en YouTube o por ahí y ya sabéis de qué actriz estamos hablando. Hoy vamos a despedir el programa de esta noche. En el último programa, cuando hacíamos aquel resumen de la carrera de Clapton desde los 90 hasta el día de hoy, había un disco que no habíamos puesto, que es el último publicado. No publicado en solitario, sino publicado junto con el músico de jazz Wynton Marsalis, ¿no? Este es Wynton Marsalis, Eric Clapton Play the Blues, en directo desde el Lincoln Center, ¿no? Y en una de estas canciones, pues hay una colaboración de lujo, un músico también amigo de Eric Clapton desde hace muchos años, como es Taj Mahal. Pues con esta canción, interpretada por Taj Mahal, por Wynton Marsalis y por Eric Clapton, llamada Corrina, Corrina, un clásico también en el repertorio de Taj Mahal, vamos a despedir el programa de esta noche. Simplemente lo de siempre, agradeceros vuestra compañía anónima. Espero que el programa os haya gustado más o menos y que, si queréis, dentro de 7 días volveremos a estar aquí con todos vosotros. Radio Crash 105 de la FM, la radio libre e independiente Gijón y movida en la cantina. Contigo todos los miércoles desde las 11:30 de la noche, después del programa, del gran programa de mis compañeros de Asbury Park. Venga, hasta dentro de 7 días. Ha sido un placer. Corrina, Corrina. My arm around your waist, well, I squeeze you, baby, just to get a little taste. You the one I love, ain't gonna let you escape. I love Corrina, tell the world I do. Ain't nobody in the world love me like you do. Ain't nobody nowhere, baby, love me like you do. green or green.